Moralidades. Yo hubiera querido entrar en la tierra de las tinieblas, pero desistí de ello por lo penoso que resulta encontrar allí víveres y por el escaso provecho que me depararía. Imbatuta. Valor. Capitán María. No temas a la muerte, pues es el mismo sueño que la vida y en ninguno somos nunca. El azar es nuestro padre. La enfermedad que asola la ciudad o la belleza del cielo son el mismo azar. A él me entrego. Ríete de los dioses y adóptalo solo para defenderte de la locura de los hombres. Amor, fortuna o derrota, todo es tan efímero como la lozanía de tu piel, y durará más el banco en que te sientas para escribir que las palabras escritas.